para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Juanes abrirá el concierto de los Rolling Stones en Miami. La banda británica anunció que el ganador de múltiples Grammy aparecerá como invitado especial en la fecha final de su próxima gira No Filter, el único artista de música latina que participará en las presentaciones de su tour por Norteamérica. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.